Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Amigo o amiga de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, qué gusto tenerte una vez más con nosotros. Los colores de la oscuridad y Javier Alejandro te decimos gracias por abrirnos la puerta de tu hogar a través de las ondas radiales de los 940 de AM. Esperamos pasar el mejor de los momentos contigo. Hoy, en Rocío de Luna, como de costumbre, tendremos la colaboración de Sarita Ayala. En el segmento Por la Vía Láctea, tendremos la presencia de Belén Heredia y Cristian Naus, quienes nos hablarán un poco más acerca de la capacidad en medio de la discapacidad. El Portal del Arte se place en tener a una gran amiga, Mónica López, funcionaria del Área de la Mujer, otro de esos rincones mágicos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde los duendes y las hadas de las artes conquistarán tu corazón. Chasca Pacari se place en tener una vez más la colaboración de la antropóloga Patricia Noriega, quien nos compartirá acerca del Museo Etnográfico y de las culturas ancestrales. Las mejores canciones escogidas exclusivamente para ti, porque tú importas mucho. Te damos las gracias por estar con nosotros. Los colores de la oscuridad te dan la más cordial bienvenida. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Rocío de Luna, un íntimo encuentro con la poesía. Mi Edén rosa. En el pizarrón, la tiranía aflora. La nostalgia ronda cual siniestro buitre. Así que escribo tu nombre en el pupitre y pronto me abstraigo de la profesora y su eterna clase de semántica, para citar la lección romántica que me recrea tu risa melodiosa, tu mirada de enigmático fulgor y ese olor tan tuyo a polen de amor, lo cual convierte el aula en mi Edén rosa. Tomado del poemario A Flor de Piel. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Oh, si tan solo pudiera caminar. No se necesitan pies para caminar por senderos de esperanza. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En esta oportunidad, Los Colores de la Oscuridad enfoca su mensaje en romper la discapacidad de soñar. ¿Cuán importantes son los sueños? ¿Cuán importante es tenerlos? Ellos llenan de luz, color y alegría nuestros días. Y aunque el mundo no comprenda de sueños, siempre tendrán un lugar en el corazón de aquellos que creen que todo es posible en manos del Omnipotente. El mundo es un pobre poema que solo recita el alma. Dame el pan que sobra en tu mesa.

Sí, tuve un vínculo muy grande con cada uno de los compañeros, en la resolución de problemas, de conflictos. Me ayuda mucho el hecho de que se trabajó es para la gente, ¿no? Se trabajó a través de aparte de los temas administrativos que se tenía que hacer, también se tuvo un vínculo muy, muy especial con los trabajadores. Se tuvo realmente se desarrollaron algunos proyectos en donde el fin era servir a las personas que más lo necesitaban. Se hizo también un taller en donde se explicaba lo que es la discapacidad, ¿no? Trabajamos con Javier Alejandro también en ese asunto y pues tuvo buena acogida. La gente realmente participa de la inclusión de lo que son las personas vulnerables, aunque todos somos vulnerables, pero de cierta manera hay grupos que un poco más o menos necesitan más de nuestro apoyo. Y ahora estoy incursionando en el área de la mujer, trabajando con proyectos con género, con mujeres, con niños, impartiendo talleres, temas de capacitación, que es lo que realmente a mí más me motiva y más me llena. Actualmente estamos en el área de la mujer, trabajando para ver si hacemos alianzas estratégicas con otras instituciones, como es el municipio, como es otras instituciones públicas, empresas privadas. Y bueno, estamos trabajando en eso y realmente es lo que me motiva, es trabajar con la comunidad, más que todo. Sí, realmente es emocionante saber que estás allí en el área de la mujer. Creo que eso va a abrir tu panorama de trabajar, de llegar a la gente, ese corazón tuyo que siempre ha estado para llegar a la gente. Pero dado que el mensaje de los colores o la oscuridad nos dice que todos somos iguales, que todos tenemos una discapacidad de una u otra manera, pero que también tenemos capacidades, en ese sentido de ayudar a la gente a descubrir esos dones, esos talentos escondidos, pues creo que vas a tener una gran oportunidad allí en el área de la mujer. Belén, ¿qué te parece? Sí, claro que sí. Los colores de la oscuridad nos muestran también que todos somos vulnerables a algún tipo de discapacidad, sobre todo lo que la discapacidad que tenemos todos a veces es la de la voluntad, es la discapacidad de la voluntad, como tú lo dices, como tú lo mencionas. Me parece que es muy importante el hecho de saber mantener un vínculo con la gente de corazón, un lazo bien estrecho para poder convocar a las personas y que también ellas conozcan que las discapacidades no son un tema aislado, sino que también son un tema integral en donde tienen que ser partícipes todas las personas que estamos vinculadas como sociedad y también la accesibilidad a las personas que también lo necesitan, que tienen algún tipo de discapacidad. Cristian, compártenos tú desde tu óptica, ¿cómo ves este panorama de que estemos trabajando, que estemos llevando este mensaje? Quizá tienes una mejor oportunidad de ver las cosas y de opinar. ¿Qué te parece lo que se está haciendo con los colores de la oscuridad y con el área de la mujer en favor de estas personas? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Javier, María Belén, muchísimas gracias. Es una parte súper especial, porque los colores de la oscuridad en cuestión a la discapacidad es el contacto directo con las personas. Yo veo que es una iniciativa súper buena que hace la cultura para las personas con discapacidad, que entren directamente a ser parte de acá y que sea la oportunidad para que muestren sus sueños y crezcan de mejor manera. Quiero compartirles un poquito de lo que es el mensaje de los colores y de este programa y la radio de la Casa de la Cultura está llevando a los oyentes. Es decirles que no importa la discapacidad que tengamos, que todos somos iguales, que las oportunidades, los sueños están ahí delante y que nosotros podemos alcanzarlos, que podemos seguir adelante, podemos culminar nuestras aspiraciones. Entonces, les llevamos ese mensaje y les decimos que todos somos iguales, que no hay diferencia. Entonces, nosotros estamos ofreciendo un espacio a las personas sin discapacidad, entre comillas, a que entren al mundo de las capacidades desconocidas, de los talentos, de los sentidos no convencionales. Entonces, este es un programa revolucionario y un mensaje revolucionario de inclusión, pero visto desde la óptica diferente, ¿no? Desde el otro lado de la moneda. Entonces, no buscamos un espacio para las personas con discapacidad, sino las personas con discapacidad les ofrece un espacio a las personas sin discapacidad. ¿Qué les parece ese mensaje? Perfecto. Para mí, como te digo, nosotros como personas que no tenemos ninguna discapacidad toda expuesta, debemos incluirnos, es decir, que nos asociemos con las personas que tienen algún tipo de discapacidad y no al revés, sino que nosotros nos acoplemos a esa situación. Siempre habrá conflictos, problemas, siempre habrá algún tipo de desaveniencia, sí, o bueno, compromiso. Sí, exactamente, sí. Pero nosotros tenemos que saber que siempre vamos a tener un camino y una visión más a futuro para poder salir de alguna situación que se nos presente, sobre todo tener la voluntad de salir adelante, los sueños, como tú lo mencionas, Javier, que es algo muy importante también, saber tener metas a largo, corto plazo, y también dar un mensaje a la comunidad de que también se integren, de que también sean partícipes de todas estas propuestas que se están dando, que es de inclusión, y que mantengamos también un buen sentido de comprensión a las personas que tienen algún tipo de discapacidad, que me parece que es una propuesta excelente que está haciendo la Casa de la Cultura, y que nos apoyemos, que nos introduzcamos en este campo, en este sueño, en este camino que nos estamos forjando día a día. Y nada, pues eso, mantener siempre una unidad entre todos los seres humanos. Uno de tus sueños, Belén, es justamente trabajar también, aparte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con una consultora, pues, que vienes con ese proyecto desde hace tiempo, junto con tu hermana Zaila. ¿Cómo va ese sueño, Belén? ¿Piensas llegar a más gente con tu mensaje, con tu ayuda, con tu calor humano que siempre nos has compartido, llevando ese mensaje social y de motivación a la gente? Sí, bueno, nosotros estamos con un proyecto que es Consultor Integral Buen Vivir. El objetivo de la consultora es tratar de concientizar a las personas, a las grandes masas, a que puedan incluirse para tener un entorno un poco más sociable, tener un entorno un poco más afectivo, tratar de unir lazos, de que las familias también se unan un poco más, trabajar con los jóvenes, con los niños, que es muy importante, y también con las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Hemos trabajado en algunos talleres que se ha brindado a las instituciones públicas sobre la inclusión laboral de personas con discapacidad, que también es un tema muy importante, ya que las empresas tienen que concientizar que también tiene que dar la factibilidad y accesibilidad a las personas que tienen algún tipo de discapacidad en sus empresas, abrirles las puertas y también, sobre todo, mantener una buena relación, una buena canal de comunicación con ellos. La consultora en vista se está sigue desarrollando programas, proyectos con instituciones públicas, y el fin es que la comunidad conozca un poco más de lo que se está trabajando con la consultora, y también sobre charlas motivacionales, talleres y todo lo que se tenga que ver con lo que es el campo humano. Un lindo sueño, Belén, y te auguramos a ti y a Zaila, pues, el mejor resultado para ese sueño. Gracias. Que Dios los bendiga, que sigan adelante y llevando ese mensaje a la gente, compartiendo ese calor humano, esa motivación a todos y cada uno de los que necesitan. Yo quiero agradecerte, Cristian, por tu presencia. No sé si tienen un mensaje para dejarle a la gente, un mensaje final, diciéndoles que los sueños están allí. Vamos por ellos. Belén, tal vez, ¿no? Sí, Javi. Cris. Bueno, primero, que sus sueños se hagan realidad, que sueñen, sigan adelante. Me encantó la propuesta de la radio, y que a todos sigan sus sueños, que no dejen atrás. Belén. Bueno, a todos quiero expresarles un fuerte abrazo, un fuerte saludo cariñoso para que sigan sus sueños emprendiendo todas las metas que quieran proponerse, que son todo es posible en esta vida, que nos programemos para lo positivo y que nuestra mente siempre esté en positivo, a pesar de los conflictos, de las avenencias, pero siempre necesitamos ese empuje de nosotros como nuestro ser nos llama a que cumplamos nuestros sueños. Y nada, agradecerles también por la oportunidad del espacio para poder expresar el cariño también que se siente aquí y todo lo que es el amor fraternal que se tiene aquí con Javier Alejandro, que es una excelente persona, un excelente ser humano. Y nada, pues agradecerles y también tener por este espacio que realmente era muy necesario para todos. Gracias, Belén, y quiero decirles, queridos amigos y amigas de Radio Casa de la Cultura, que cuando Belén dice un abrazo cariñoso, es verdad, porque Belén es muy cariñosa, tiene un corazón inmenso para todos ustedes, y ha sido grato tenerle aquí presente, igual a Cristian, gracias por haber venido, y gracias, queridos amigos de Radio Casa de la Cultura. Gracias, Javi. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Dios, si tuviera el don de ver. Espera. No hace falta ojos para vislumbrar un glorioso mañana. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cuando los sueños se ausentan del alma, el espíritu de la apatía invade su espacio, trayendo consigo un polar invierno capaz de congelar aún el sentimiento y el deseo de vivir. Por favor, nunca dejes que los sueños abandonen tu alma. No comprendo por qué el mundo sin tu amor es desolado. Si a pesar de haber millones, yo me siento abandonado. Una fuerte lluvia, a la ventana me asomé, las calles desiertas con mi soledad, el cielo lloraba por mi orfandad, y en esas tinieblas me puse a pensar, que yo no vivo más sin ti. Recuerdo aquel tiempo en que junto a los dos, el mundo reía a nuestro alrededor. Tiene sentido la vida sin ti. Cada vez que me desvelo, a Dios me pongo yo a rezar. Que vuelvas conmigo para ser feliz. Solo eso le pido, no puedo vivir. Sin ti todo es triste, no quiero seguir. Así no debo de existir. Fuerte lluvia, a la ventana me asomé, las calles desiertas con mi soledad, el cielo lloraba por mi orfandad, y en esas tinieblas me puse a pensar, que yo no vivo más sin ti. Recuerda aquel tiempo en que junto los dos, el mundo reía a nuestro alrededor, había un pretexto para Regresamos con los colores de la oscuridad. En tus sueños, despega hacia el portal del arte. Queridos amigos de Los Colores de la Oscuridad, tenemos la grata presencia de Mónica López, funcionaria del Área de la Mujer, aquí en la Casa de la Cultura. Otro de esos rincones mágicos de los cuales hemos estado hablando últimamente en nuestro programa. Bienvenida, Moni. Muchas gracias, Javier Alejandro. Es un gusto estar junto a usted, junto a los amigos que escuchan el programa. Sí, en verdad, Moni es una gran amiga, la conocemos desde hace mucho tiempo y eso nos ha llevado a invitarla y a conversar un poquito lo que está haciendo el Área de la Mujer en cuanto a su labor, que tengo entendido pues es muy fructífera, ¿verdad, Mónica? Así es, realmente el Área de la Mujer tiene ya 14 años prácticamente de existencia. Fue creada en un mes de diciembre del año 2000. Y pues durante todo este tiempo, claro, ha ido creciendo, ha ido realizando cambios, ha ido incrementando actividades, ha ido realizando un trabajo dentro y fuera de la institución. Sobre todo la intención es realizar un trabajo que vaya direccionado precisamente a la comunidad. Y para ello, lógicamente, tiene que hacerse varias actividades, varios proyectos, varias propuestas en procesos que son importantes para llegar a una conclusión, a un resultado positivo, no solamente para nosotros, sino también para la comunidad en las necesidades que tiene cada una de los sectores a donde vamos dirigidos. Sí, realmente es muy satisfactorio saber que el Área de la Mujer no solo está dedicada a un aspecto del arte, porque siempre están realizando talleres de música, de danza, exposiciones y una serie de eventos que a mí me place, porque la gente viene preguntando justamente por eso. Hablando de los talleres, Moni, ¿qué están haciendo actualmente en la...? Claro, mire, dentro de los talleres tenemos desde hace ya algún tiempo talleres de artes plásticas, dibujo y pintura para niños, para jóvenes, para adultos, sin límite de edad. Comienzan a los 4 años y pueden estar hasta los 100 años. No hay ningún problema, como se perfecto, dice, ¿no? Pero en realidad perfecto. No hay problema porque en todas las edades, ¿verdad? Hay la creatividad, hay las ganas, el gusto. Y cómo no para las personas que están llegando o ya están en la tercera edad, en esa edad en que necesitan realizar otras actividades, en que ya tuvieron todos esos años de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio en sus trabajos o dentro de casa también, ¿no es cierto? Las mamás, las mujeres, sobre todo, cuidando a sus hijos, realizando todas las actividades dentro de casa sin tener la oportunidad quizá de ir a algo que les gustaba realizar, que cuando jóvenes quisieron hacer, pero que dejaron, lo pospusieron, lo aplazaron hasta cuando tengan un poquito más de tiempo. Y eso es por eso que tenemos personas que ya están en esas edades y que hoy con la tranquilidad de que ya se un poco dejaron de lado porque ya crecieron sus hijos, ya son independientes, pues están al momento en nuestros talleres, le decía, de artes plásticas. También tenemos de bailes, en lo que tiene que ver con ritmos tropicales, en lo que tiene que ver con tango, con milonga, con vals argentino, con la danza folclórica, con la danza árabe también, que en nuestro medio tiene mucha aceptación este tipo de danza foránea, sí, pero que gusta mucho de la juventud sobre todo. Y por supuesto a las damas de casa les encanta que sus hijas, por ejemplo, sigan estos talleres. Así también el taller de guitarra que tenemos, que hay desde pequeñitos y que están cursando estos talleres abiertos en nuestra área. El Área de la Mujer, por lo general muchas personas no conocen, Moni. Sería importante darles a conocer al público dónde está ubicada esta área. Es en el Prometeo, ¿verdad? Junto al Teatro Prometeo, así sí. Es, en plena avenida 6 de diciembre, frente al Parque El Ejido y junto al Teatro Prometeo. Esas son las referencias, ¿no es cierto? Para que vayan ubicándose mejor. Quizá el Teatro Prometeo es una mayor referencia. Ahí está nuestra área, que cuenta también con una sala de exposiciones, cuenta con el aula de talleres, en donde realizamos estas actividades. En realidad, el área de la mujer se ha convertido en un pequeño mundo de promover el arte y la cultura, ¿verdad, Moni? Dentro de lo que es la Casa de la Cultura, porque siempre está con estos talleres, las exposiciones y los eventos. Uh-huh. Y sería importante darles a conocer, hay unas dos extensiones, ¿verdad?, del uh-huh. área de la mujer, la 140 y la 141, y la troncal de la casa, pues es 2221-006. Así es. Moni, cuéntenos ahora, en lo personal, uh-huh. ¿cómo le va coordinando una labor tan grande ahí en el área de la mujer? Bueno, es muy interesante porque aparte, a ver, creo que va, es un proceso, ¿no es cierto? Está en lo personal, son esos procesos que tenemos que seguir para que llegue a gustarnos algo, ¿no es cierto? Y el trabajo en realidad que se realiza en el área de la mujer nos gusta mucho en lo personal, perdón, en lo personal me encanta porque es un trabajo con la gente de la institución y con la gente fuera de la institución, sobre todo. Y eso como que llena muchísimo más, porque se tiene la oportunidad a través de nuestras actividades, en talleres, en exposiciones de pintura, de fotografía, de escultura, pues tenemos la oportunidad de participar con la comunidad, que es importante, de saber sus necesidades, de conocer qué es lo que quieren, de escucharles también, ¿no es cierto? Y eso a uno le llena muchísimo el corazón. Recientemente, por ejemplo, una señora, mamá de uno de los alumnos del taller de guitarra, precisamente, me decía, ¿sabe qué? Estoy encantada, estoy feliz porque mi hijo está en el taller de guitarra. Entonces realmente a uno le sorprende cuando así espontáneamente va y alguien le dice de esa manera, ¿no? Entonces ahí a hurgar un poquito y preguntar el por qué, de qué le ha servido a su hijo, en este caso, seguir este taller. Entonces ella así brevemente me decía, porque mi hijo es otra persona. Porque mi hijo es otro desde que está siguiendo el taller, ya hace casi un año, pero le ha servido tanto en su carácter, en sus actividades dentro del colegio, se siente tomado en cuenta en el colegio, antes no le tomaba en cuenta, y a partir de lo que está ha aprendido a tocar la guitarra, siente que le necesitan también en el colegio y le llaman para que les enseñe a los otros chicos a un poco de música, entonces él cambió su forma de ser, su carácter, era muy introvertido, ahora es diferente, habla, conversa, se relaciona. Y eso decía ella, para mí es de una satisfacción muy importante. Y claro, para nosotros mucho más, como área de la mujer, ¿no es cierto? Saber que está sirviendo, el hecho que sepamos que sirve a una persona, eso quiere decir que no solo le está sirviendo a este chico, sino a todo su núcleo familiar. Y eso para nosotros es muy gratificante, el saber que esta actividad, este taller, en específico con el ejemplo que les ponía, está siendo útil para las personas. Y por ello es que a mí me llena realmente de satisfacción el seguir incrementando actividades, el seguir realizando cosas que conjuntamente con mis compañeras del área de la mujer, pues, pensamos y creemos, no solamente porque nos gusta, sino porque nos lo cuentan las personas a quienes nos dirigimos, que eso es lo que quisiera del área. La felicito, Moni, y a través suyo, pues a todos quienes forman parte del área de la mujer. Dado que uno de los propósitos de los colores de la oscuridad es ayudar, motivar a la uh-huh. gente a que luchen y alcancen sus sueños, y eso es lo que está haciendo el área de la mujer. Yo realmente me siento grato con estas noticias que usted nos comparte de lo que está haciendo el área de la mujer para las personas de la tercera edad, para los jóvenes, para los niños. Como dice, para todo hay un cierto, Moni. Yo quisiera que les comparta un mensaje final y una invitación a la gente que venga al área de la mujer, porque muchas personas llegan queriendo saber dónde aprender guitarra, dónde aprender danza, dónde aprender artes plásticas. Y qué mejor si hay este espacio, este rincón mágico de la Casa de la Cultura, ahí juntito a la casona y la 6 de diciembre, pues una invitación cordial, Moni, de parte suya para la gente. Claro que sí, con mucho gusto, para todas las personas, ¿no es cierto? Es un espacio en realidad pequeño, es un espacio íntimo, un espacio bonito, en el cual les ofrecemos diferentes actividades. Pueden ir a nuestra sala de exposiciones en la cual pueden recrear no solamente la mirada, ¿no?, sino su espíritu, su corazón, apreciando las diferentes actividades que nuestros artistas o artistas de otros países presentan en nuestra sala. Y y realmente tienen toda la libertad, toda la facilidad para visitar, para solicitar información, porque desde allí se parte, ¿no es cierto?, el hecho de la relación que se establece a partir de esa simple información que se solicita, ya hay un vínculo, hay una relación que se establece con la gente. Y por supuesto, les invitamos a que acudan a nuestra área con mucho gusto. Les estamos brindando no solamente la información, sino también una sonrisa, que eso es importante, porque nos alegra el día, nos alegra la vida realmente, ¿no?, a través de eso. Por las tareas, por las ocupaciones, muchas veces nos olvidamos de aquello y siempre estamos un poco serios, un poco mentalizados en solamente en lo que tenemos que cumplir. Pero más allá de eso, todas esas cosas se facilitan cuando la parte interior está bien y podemos brindar a la otra persona una sonrisa. Eso como que ya hace que se faciliten las cosas, como que es más ligero, más sutil el ir a una persona y pedirle algo, por simple o sencilla cosa que se requiera. Entonces, el mensaje ese, ¿no?, que sonrían, sí, ante las claro adversidades, sí, incluso, porque allí podemos poner fuerza para seguir adelante. No es cierto, sí. Eso es importante. Bien, amigos, amigas, ahí está una invitación cordial, una puerta que se abre de otro rincón mágico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y Moni y todo el personal del área de la mujer, uh-huh, estarán gustosos de servirlos, de recibirlos e informarles todo lo que ustedes necesiten. Gracias, Moni, por su presencia y esperamos tenerla en una próxima oportunidad. A usted, Javier Alejandro, muchas gracias, y a la radio, por supuesto, también. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Los sueños, al igual que los campos en la primavera, guardan el verdor de la esperanza. En ocasiones, la esperanza de volver a ver el amor que perdimos alguna vez. No obstante, se debe tener en cuenta que jamás debemos aferrarnos a una utopía, a un imposible, porque los fantasmas del pasado siempre arruinan el porvenir. Thank you. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Diantre, si me fuera posible hablar. Espera. No se necesita boca para hablar de fe al corazón. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Chascapacari, estrella del amanecer. Un encuentro con el idioma ancestral. Queridos amigos de Chascapacari, una vez más nos encontramos con Patricia Noriega, la querida antropóloga de aquí de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quien ahora nos compartirá cosas más interesantes acerca de las culturas ancestrales. Gracias, Pati, una vez más por tu presencia aquí en Chascapacari. Muchísimas gracias a ti por la invitación, Javi. Siempre es un gusto poder compartir un poco de este que resulta para mí realmente un sueño, hablar de las culturas ancestrales. Sí, en verdad, Pati, yo comparto ese pensamiento tuyo que es un sueño. Para mí ha sido un motivador conocer y sentir más a la cultura ancestral. Ahora tengo entendido que vamos a hablar de las culturas ancestrales existentes en el Ecuador, ¿verdad, Pati? Así es. Precisamente existe una pequeña confusión cuando hablamos de pueblos indígenas, de pueblos ancestrales, de nacionalidades indígenas, de etnias. Entonces, quisiera que un poco entendamos estos conceptos para poder comprender el por qué están clasificados de esta manera. Primero, existen pueblos ancestrales en el Ecuador alrededor de 90 en total. Sí, se habla de que el Ecuador es una nación plurinacional, multiétnica y pluricultural. ¿Qué quiere decir? Que existen varias nacionalidades, que existen muchas etnias y también muchas culturas, ¿no es cierto? Pero estos tres términos podrían ser parecidos, pero en realidad no son iguales. Entonces, cuando hablamos de plurinacionalidad, ¿qué quiere decir? Que dentro de nuestro país existen varias nacionalidades que están reconocidas ya en la Constitución. Entonces, en nuestro país existen 19 nacionalidades indígenas reconocidas y cada una de ellas fue reconocida como tal principalmente porque tiene su idioma propio. Es decir, existen también 14 idiomas diferentes. Había muchos más, sin embargo, con el pasar del tiempo, con el advenimiento inca, con el advenimiento español luego, se fueron perdiendo estos idiomas y ahora son considerados como lenguas muertas. Entonces, nacionalidades indígenas existen 19. En los Andes encontramos una sola nacionalidad indígena, que es la nacionalidad quichua. Pero dentro de esta nacionalidad existen muchos pueblos ancestrales o muchas etnias o muchas culturas ancestrales. Entonces, dentro de los quichuas, por ejemplo, ¿cuáles están? Están los otavalos, los alazaca, los cañaris, están los zuleta, están los chilibulos, están los chibuleos, los huarancas, están los purguaes, los cachas. Existe infinidad de pueblos, dice que son alrededor de 60 pueblos que están dentro de esta nacionalidad quichua. Es decir, todos ellos hablan un mismo idioma, pero tienen sus particularidades independientes, o sea, son culturas absolutamente diferentes unas de otras. Entonces, no es lo mismo cómo se viste o cómo piensa o cómo habla o qué come un salasaca de cómo lo hace un saraguro, por ejemplo. Entonces, muy diferentes desde su perspectiva de vestimenta, religiones, fiestas, gastronomía, música, todo va a ir dependiendo de acuerdo a sus propias regiones. Entonces, dentro del litoral, en cambio, una parte de la costa, existen cuatro nacionalidades indígenas, que son los Sáchila, los Chachi, los Aguá y los Épera. Estos también tienen sus idiomas propios, y en la Amazonía es el mayor número de nacionalidades existentes. Están los Shuar, los Ashuar, también están los Sionas, los Secoyas, los Cofanes, los Guaurani, los Zápara, los Shiviar y los Andoa. Entonces, estas son en total las 14 nacionalidades indígenas del Ecuador, recalcando que no son los únicos pueblos que existen, sino que dentro de cada una de esta nacionalidad pueden existir varios grupos de personas con sus propias manifestaciones culturales. No sé si está claro. Si sí, quieres... claro que sí, sí, Pati. Entonces... Hablaríamos de que, por ejemplo, en el oriente tendríamos el mayor número de nacionalidades, pero en los Andes tendríamos el mayor número de pueblos ancestrales, ¿verdad? Exactamente, sí, exactamente. Exacto. Esa es la diferenciación. Entonces, no es lo mismo decir nacionalidad indígena que etnias indígenas o que pueblos ancestrales indígenas o culturas indígenas, ¿no es cierto? Entonces hay que hacer esa diferenciación. Ahora, en esto de pluriculturalidad, no solamente están vinculadas las etnias o los grupos indígenas, sino también otras culturas que están dentro de la propia urbe. Entonces, seguramente han escuchado hablar de tribus urbanas, que a muchas personas no les gusta este término, sino les gusta llamarse culturas urbanas, con todo su, en todo su derecho. Además, es una palabra bellísima, es una cultura que está inmersa dentro de la urbe, pero que convive dentro de una misma ciudad, ¿no es cierto?, con sus claro. propias diferencias, de igual manera, así como en el caso de las etnias, que ellos pertenecen a un mismo grupo de parentesco y tienen una ascendencia similar. En cambio, las culturas urbanas no tienen una ascendencia similar, no vienen de un mismo árbol genealógico, pero son personas que se van agrupando de acuerdo a sus gustos, a sus aficiones, por decir, a la gente que le gusta el rock. Hay aquí en Quito grupos grandes, en el sur de Quito, por ejemplo, hay un grupo inmenso de rockeros. Entonces, ellos son una cultura urbana. Entonces, Ecuador es un país pluricultural, no solamente por las etnias distintas, sino por las diversas culturas que convergen dentro de la misma ciudad. Claro que sí. Es fascinante este tema, Pati, y esto me permite abrir una ventana hacia el trabajo que tú estás haciendo con el Museo Etnográfico. Dado que estamos hablando de las culturas ancestrales, de los pueblos, las nacionalidades indígenas, ¿en cómo está enfocado ese museo, Pati, que tengo entendido pronto va a ser abierto? Así es. Háblanos cómo está ese trabajo y cómo va a abarcar las culturas justamente de nuestro país. Nuestro museo es uno de los museos etnográficos que existen o que van a existir, porque va a existir ya muy pronto, como tú lo has dicho, que tiene una temática antropológica o etnográfica. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros hemos pensado que desde el punto de vista antropológico es necesario tener una visión global de nuestras culturas aborígenes, de nuestras culturas ancestrales actuales, ¿no? Porque nosotros podemos hablar de culturas ancestrales que ya desaparecieron. Por ejemplo, los museos que están abarcando estos temas, como el Museo del Ministerio de Cultura, el Museo Nacional, que tiene culturas precolombinas, pero esas culturas lamentablemente ya desaparecieron. El museo nuestro está previsto contener temáticas de los pueblos ancestrales existentes en nuestro país, que son estos basados en las nacionalidades y pueblos ancestrales que hemos conversado. Entonces, para nosotros es importante convertirnos en un centro de interpretación de las etnias, indicando la forma de visión del mundo de cada una de ellas, que esa es su cosmovisión, así también su vestimenta, cómo confeccionaban sus prendas, qué usaban antes y qué es lo que usan hoy, porque es importante no detenernos en el tiempo, no convertirlas en culturas atemporales, no son iguales. Ninguna cultura puede ser igual hace 500 años y hoy. Siempre las culturas tienen su dinámica, siempre van a cambiar por diferentes influencias, y más aún en la actualidad que tenemos tendencias occidentales y herramientas súper fuertes como el Internet, la globalización en sí, que es la ruptura de fronteras, no solamente en el aspecto económico, sino ideológico. Entonces, vamos a ver cómo nuestras culturas, nuestras etnias van teniendo un cambio paulatino, en algunos casos, en otros son mucho más fuertes y vertiginosos y más peligrosos para que nuestras culturas desaparezcan. Entonces, la Casa de la Cultura considera, y personalmente como curadora y como coordinadora de este museo, considero que es importante que la gente valore, conozca y se reconozca en uno mismo. Nuestro país vivió un proceso de colonización muy duro, y en la actualidad, y mucho más, esto fue hace algunos años, la gente le daba vergüenza de sus raíces indígenas. Entonces la gente lo que pretendía era blanquearse, y ahí aparece este término de un fenómeno del blanqueamiento. Entonces todo el mundo quería ser más blanco que otro. Entonces, nacía un niño en casa y decían, qué lindo niño, pero está lindo porque ha sido blanquito, está gatito, pero si nacía un niño morenito en casa y así, decían, bueno, sanito está, eso es lo importante. Entonces, la gente se ponía feliz cuando en casa nacía un niño más blanco, porque ese es el modelo que nosotros hemos perseguido como sociedad. En la actualidad, gracias a esta constitución nueva donde se habla de un proceso de interculturalidad, que no es nada más ni nada menos que el respeto y la valoración hacia el otro como cultura propia, con sus propios derechos, sus obligaciones también. Entonces, eso es lo que pretende la Casa de la Cultura. Este museo quiere demostrar, quiere convertirse en un mediador entre nuestras etnias y cada una de sus particularidades culturales. Entonces, te decía, cosmovisión, vestimenta, cómo se viste, cómo es la vivienda, cómo era la vivienda antigua, cómo se trabajaba en bareque, cómo se trabajaba en tapial, cómo se trabajaba en adobe. Ahora nuestros muchachos quizá no tienen la posibilidad de ver esto porque hay nuevas formas de construcción. Entonces, en las comunidades indígenas se hacían construcciones con el material de la zona y con las características climáticas. Entonces, antes en la Amazonía utilizaban la ocaña guadúa, el pambil, utilizaban también para los techos la hoja de palma, etcétera. Y ahora vemos en actualidad, si vamos a un paseo familiar, podemos observar cómo en todas las culturas están utilizando la misma forma de construcción occidental. Entonces están usando ya el bloque, el zinc, la teja cuando hay recursos económicos, porque también la teja es un poco costosa, pero ya han dejado un poco detrás estas formas de realizar la vivienda. También hablamos un poco de la gastronomía, de la religiosidad, de las fiestas indígenas, de cómo se produce un sincretismo después de la conquista española, y las divinidades indígenas que son el sol, la luna, Pachacamac, Pachamama, etcétera. Ellos son reemplazados luego con nombres de santos católicos y con el nombre de la representación máxima de la Iglesia Católica, que es Jesucristo, ¿no? Además, vamos a tener un poco de los modos de producción, de cómo producían esta gente, cómo estos grupos, cómo producían el campo, en agricultura, en la ganadería, y cómo además van acoplando nuevas tecnologías, igualmente por el advenimiento de la modernidad, como antes utilizaban el arado, por ejemplo, vamos a tener arados, y cómo ahora están utilizando tractores, cómo ahora están usando formas distintas de cultivo, que ya no es un cultivo completamente orgánico como era antes, sino con este proceso de los transgénicos, un proceso que ya tiene un poco la manipulación biológica de semillas, y cómo se pueden producir estas formas de vida nuevas, ¿no? Entonces, es un poco ver el cómo era antes la ancestralidad de estos pueblos y el devenir histórico hasta nuestros días. Entonces, esa es la idea de este museo. Sí, fascinante, Patty, realmente, porque la gente va a poder encontrar, adentrarse en todo un cosmos cultural histórico, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, dado que está muy cerca la inauguración de este museo, ¿qué te parece si una vez más, aunque ya lo hicimos en una oportunidad anterior, dejamos esa fecha como expectativa para la gente? Sí, estoy contentísima. Sí, somos apenas 5 personas las que estamos trabajando en este sueño. Va a ser la inauguración este día, el día miércoles 12 de noviembre, a las 11 de la mañana. Vengan todos los que quieran, es absolutamente gratis. Vamos a tener música en vivo, vamos a tener a los Ñanda Mañachi con los que vamos a bailar ese día. Vamos a tener chicha, vamos a tener productos naturales para poder consumir. Y vamos a tener también gente de las comunidades que nos van a estar haciendo demostraciones, tanto en telares, por ejemplo, o en molinos de mano. Ellos van a tratar de demostrar a la gente cómo eran sus labores diarias dentro de su vida, ¿no? Entonces, vengan, conversemos, y quiero que se sientan felices en este espacio. Es un espacio muy lindo, tiene una energía lindísima. Creo que esa energía es la que hemos impregnado nosotros con esta fascinación por las culturas, por este amor a las culturas. Y la Casa de la Cultura es una puerta abierta para todos ustedes, para que conozcan un poco más de nuestro país y aprendan a valorarlo, a respetarlo y a quererlo. Queridos amigos, ahí está la invitación dada, pues vengan, compartan con Patty y con todo el grupo de este museo, y la Casa de la Cultura estará gustoso de recibirles. Patty, una vez más, gracias por estas maravillas que nos compartes. Sí, gracias, Javi. Y esperamos estar ahí porque va a ser una fiesta inolvidable, estoy seguro. Exacto. De eso. Sí, muchas gracias. Gracias. Escuche los colores de la oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. La humanidad, a lo largo de su historia, debe sus mayores logros a los soñadores. Leonardo, Copérnico, Galileo, Colón, Marco Polo, Einstein, Newton. A la sombra de estos grandes personajes florece una reflexión. Un soñador pasivo es solamente un iluso. Un soñador en acción es un visionario capaz de transformar el mundo.